tenemos que aterrizar en otras formas de estar en asamblea que de alguna manera son precapitalistas, ¿no? Que hay como vestigios de otras formas de estar en las que no hace falta hablar todo el mundo al círculo, que es algo que para nosotros es súper chocante, ¿no? ¿Cómo que no se va a hablar todo el mundo al círculo? Estas conversaciones sí, claro, que aparecen laterales también están construyendo asamblea. Entonces, aunque a veces nos tensionan, es como, ay, bueno, pues nos relajamos y ahora sí que compartimos un poquito el trabajo que se ha hecho. Bueno, claro, ¿cómo era la pregunta? Aquí la volvemos a... Implica que eso, que cada uno tiene su poquito, aquí tenemos cartulinas, tenemos rotus, podéis ir escribiendo o podéis ir hablando, lo podemos... Ah, mira, la pregunta era, ¿qué indicadores te parece que encajen con los procesos posibles, barra caminos posibles, ¿no? Por no enfocarnos demasiado en una terminología concreta, dentro de una propuesta propia no finalista? Bueno, un poco si el subconsciente nos ha dado claves durante el tiempo que hemos estado tomando el café, o ahora mismo se nos ocurre improvisar un poco algo, ¿no? Asentarnos y agarrarnos un poco a la cuestión de los indicadores, ¿no? Los podemos hablar, los podemos dibujar. ¡Ole! Qué bueno. Toma, aquí hay, mira. ¿Eso está bien? Sí, podríamos poner una mesa en medio, ¿eh? Sí, yo creo que sí, ¿no? Que yo creo que sería más cómodo para... Está bien. Para observar justamente el proceso contrario. A ver, digamos, qué hay yo acá, ¿no? Que me puede incitar en un momento determinado a que se me dispare un posible dispositivo de creación e interacción con la comunidad. Por lo tanto, claro, yo ahora mismo no tengo ahora mismo ningún tipo de propuesta. O sea, si estoy acá y voy a lo de cultura y ciudadanía, es para ver si me posibilita algún tipo de disparador, ¿no? Entonces, ya ahora mismo, al no tener una propuesta, ni siquiera propuesta, ni neofinalista ni finalista, se me hace complicado manejar algún tipo de indicador. O sea, estaré encantado de poder escuchar cuáles son los indicadores de los compañeros y las compañeras que si tuvieran ya una propuesta en mente, porque ahora mismo, como quien dice, estoy como observador, ¿no? De a ver si me dispara. Pero una cosa, y tus indicadores, porque a lo mejor los míos no son válidos, porque tú vienes de otro territorio y allí a lo mejor hay otros. Mira, y yo lo, también lo puedes compartir. Lo más parecido, y lo cuento un poco, sí, porque de lo que he estado escuchando estos días, la verdad que me ha parecido muy interesante, porque de pronto he tenido una mirada diferente pero a nivel retrospectivo, ¿no? De acciones. Por ejemplo, estamos vinculados con un tema, lo voy a contar un poco, estamos vinculados y a partir de ahí a lo mejor puede ser una reflexión, ¿no? Pero todo esto va a ir sobre la marcha porque no lo he reflexionado hasta justamente ayer con la charla de Santiago. Más, ha sido todo retrospectivo, sube Santiago con lo primero, con la charla de presentación y tal. Yo estaba muy vinculado a los exiliados españoles allí en Santiago de Chile. Como sabéis, está el barco del Winnipeg, sabéis la historia de Winnipeg, el barco que Pablo Neruda fleta en el año 39, un barco que se llama el Winnipeg, que parte de Burdeos hacia Santiago de Chile con exiliados de la guerra civil. Unas 2.500, 3.000 personas, no sabes exactamente verlo, pero hay muchos policiales, ¿no? Y Neruda dejó la manga ancha, de los que están controlados, etcétera, etcétera. Este barco, aunque a nivel cualitativo fueron 2.500, 3.000 personas, a nivel cuantitativo significó mucho en el desarrollo de la historia de Chile. Esos españoles que llegaron, bueno, entre ellos había gente que había trabajado con Lorca, que el José Ricardo Morales, por ejemplo, que era aparte asistente de Margarita Xirgu, que Margarita Xirgu estuvo viviendo luego allá en Santiago de Chile, se compró una casa y tal. Esta gente que llegó del Winnipeg fueron los que impulsaron el Departamento de Teatro de la Universidad de Chile, el Teatro Nacional Chileno. Historiadores que llegaron de España que cambiaron, digamos, la visión del abordaje historiográfico en Chile. Gente como Rosel Bru, Pepe Balmes, que aparte el año que viene hace una retrospectiva aquí en España, grandes pintores que eran niños que llegaron en el Winnipeg, que están considerados chilenos, cambiaron el concepto de la pintura, de las artes visuales. Catalanes que estuvieron en la Bauhaus en Alemania, que cambiaron todo el concepto del mobiliario en Chile. Entonces el Winnipeg tiene mucha importancia, aparte de, bueno, toda la poesía, digamos que hay alrededor del Winnipeg, en la memoria de Neruda, tanto tema de... entonces el Winnipeg es algo muy vinculado a la historia chilena, que a su vez está vinculado a la historia de España. Entonces, yo conocí a los niños del Winnipeg desde que llegué el año 2005-2006 y siempre me invitaban todos los años el acto que hacían el 4 de septiembre. Ellos siempre hacían actos todos los años conmemorando la llegada del Winnipeg. Entonces, justamente el año 2014 era el 75 aniversario. Y por el año 2011, por ahí, le digo a Mercedes, que era la presidenta, que me llevo súper bien con ella: Mercedes, los actos del 75 aniversario de 2014 tienen que ser espectaculares porque son el 75 aniversario, o sea, no es cualquier fecha, no sabemos lo que significa lo simbólico de la numerología y tal. Y dice: mira, Jesús, yo con 5 años en el Winnipeg, ya estamos muy viejitos. No tenemos fuerza para poder organizar los actos que quisiéramos si fuéramos más jóvenes, como lo organizamos, por ejemplo, en el año 89, cuando cumplimos los 40 años y tal, o en el 99, y digo: ¿qué me estás comentando, Mercedes? ¿Sabes? Como que no tenemos pensado hacer nada, pues estamos viejitos. Es verdad que todos los años era un poco... te cogía el corazón, porque siempre era, hacían un vídeo con los que habían fallecido por ahí. Entonces, claro, sí, es verdad, sí, eran súper viejitos. Y claro, está hablando del 75 aniversario de la llegada del Winnipeg. O sea, ¿quiénes quedaban vivos? Los que tenían 4, 5, 6 años, que tenían en ese momento, pues 80, 70. Entonces era como: no tenemos fuerza, somos todos gente con 80, 80 y pico de años, ya no tenemos la capacidad organizativa para los 75 años. Digo, no, espera un segundo, digo, claro. De verdad, si quieres, yo me puedo encargar de movilizar todos los recursos económicos y artísticos para hacer un buen 75 aniversario. Siempre, obviamente, con, digamos, con vuestro respaldo, porque al fin y al cabo sois ustedes, los supervivientes del Winnipeg. Y claro, por eso me conectaba mucho el tema del diálogo con los colectivos. Entonces digo: si tú me respaldas, yo te respaldo, monta lo que sea, organiza el 75 aniversario, siempre en diálogo con ellos, no hubo nada que no estuvo en diálogo con ellos. Busqué financiamiento por parte de la Municipalidad de Providencia, muy sensibles porque tiene mucha importancia allí, pusieron una pasta espectacular, nos dieron el Centro Cultural Monte Carmelo, que es un antiguo convento de los carmelitas, la iglesia es un teatro, es espectacular. Entonces, todo esto lo organizé, digo: bueno, ¿qué vamos a hacer? La idea es que sea un mes entero con actos por un tubo. Se parte del día, partimos el 2 de agosto, creo que fue cuando salió el barco desde Burdeos, hasta el 3 de septiembre, con diferentes actos. Y todo esto fue en diálogo con ellos. Por ejemplo, convoqué a un curador para que se tenga artes plásticas, música, teatro, presentación de libros, conferencia, todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tomé a un chico de artes plásticas, que lo que queríamos con él era que artistas jóvenes, para conectar las nuevas generaciones de artistas plásticos chilenos con la historia de Winnipeg, artistas jóvenes dialogaban con los supervivientes. Entonces los supervivientes le entregaban un elemento que guardaran del viaje, una botita, un juguetito, no sé cuánto, ellos a partir de ese elemento creaban una obra plástica. Si el Winnipeg fuera un dispositivo, ¿no?, que fuera, claro, conectando con distintas expresiones artísticas, claro, del contemporáneo, en ese momento. Entonces ahí fue una posición donde se veía el elemento de recuerdo de estos niños, más una obra plástica que surgía de jóvenes creadores. Con un músico y unos cantantes, yo me entrevisté con ellos y les conté: vamos a ver, ¿qué canciones recuerdas? ¿Qué canciones recuerdas que españolas que te cantaban en el barco, cuáles fueron las canciones españolas que tú recuerdas del viaje y las primeras canciones chilenas que tú aprendiste acá. Entonces hice un recopilatorio de canciones y hubo un concierto con las canciones del recuerdo de ellos. Luego hicimos también una jornada donde los supervivientes rememoraban desde su propio recuerdo cómo fue el viaje del Winnipeg. Estuvo Mario Moros, que es un historiador español especializado en la historia de China, biografía de Allende, biografía de Pinochet, biografía de Pablo Neruda, presentando un libro sobre el Winnipeg. Una compañía que ha movido el espectáculo increíble, la Mona Ilustre. Pero vamos a, sí. O sea, teniendo en cuenta todos esos elementos, vamos a quedarnos con tres, ¿no? Para sí. No ser muy exhaustivos. ¿Cómo convertiríamos esos elementos en alguna especie de modelo, independientemente de que lo fueran o no, ¿no? ¿Cómo claro. podríamos pensar en ese Winnipeg, en ese barco, como una especie de proyecto colaborativo, ¿no? O sea, como, ¿no? Pues eso, a lo mejor lo pensamos como un elemento desde, ¿no? como un dispositivo, sí. Un dispositivo desde que se aproximan distintas expresiones artísticas y dialogan entre a lo mejor, pues hay un elemento claro intergeneracional, ahí, claro. ¿No? O sea, del relato hay también un elemento muy importante colonial, ¿no? Donde esa historia de que viene de, pero bueno, al fin y al cabo también es colonialismo porque impone en las prácticas artísticas locales, ¿no? O sea, hay como muchas ramas que se podían abrir de cómo convertir ese elemento en algo que dialogara con lo contemporáneo, que dialogara con los movimientos o con algún colectivo en concreto, ¿no? Porque si no, no deja de ser el encumbramiento de un momento importante en la historia chilena, pero bueno, digamos que eso tiene su valor, pero fijándonos en este, ¿no? ¿Cómo sacar lecciones? ¿Dónde se podría aterrizar si el Winnipeg fuera un proyecto a presentar aquí en este contexto de este proyecto? ¿Cómo lo podríamos pensar? ¿No? Más que pensar en, más que hablar de ese momento, vamos a intentar buscar desde qué ángulo entraríamos para poder hacer de eso un dispositivo desde el cual se pudiera trabajar con distintos, ¿no? Eso sería claro. Un poquito como la experiencia, ¿no? No, o sea, te haré la pregunta porque quiero a ver si tiene algún tipo de encaje, algún tipo, me explico, sería colaborativo, imaginémonos que no existe, sino que se va a presentar el proyecto porque estuviéramos, sí. Porque fuera al contrario, ¿no? Como digamos que son supervivientes de, no sé, de Auschwitz, que hay una asociación de supervivientes de Auschwitz, por ponerte un paralelismo más o menos, aquí en Sevilla. Entonces es un poco hacer un pitch, si quisiéramos presentar un proyecto un poco para poner en valor, digamos, todo lo que significó, bueno, no poner en valor, sino todo lo contrario, poner en valor los valores contrarios que llegaron a Auschwitz, sí. Aquí en Sevilla. Entonces, ¿cómo sería lo colaborativo? Que un grupo de artistas, te pregunto, porque lo ignoro, que un grupo de artistas de aquí de Sevilla colaborara con esta asociación que mantiene viva su esencia y presentar un proyecto, eso sería lo colaborativo, el construir un discurso artístico con la participación de ellos como ese colectivo que está vigente y vivo aquí en Sevilla. Yo lo podemos poner sobre la mesa, pero sí, eso sería es para entender un poco el concepto. Sería, claro, sería claro. Un punto de partida, ¿no? Claro. Sería un activador, ¿no? O una activadora, claro. Que dice, a mí me interesa esto, ¿no? O a lo mejor porque la vida te ha llevado a, qué sé, tu familia tiene ¿no? Gente que vino de los campos de concentración, lo que fuera, tienes esa, o los conoces ya, o los tienes cerca, o hay un elemento de, ¿no? de pregunta que tú tengas ahí artística o social. Entonces, bueno, pues ese momento de encuentro ya implica quizás, pues eso, empezar a plantearse si conocemos las características, lo que ellos sienten, lo que ellos, cómo les gustaría visibilizarse. Claro, ¿no? Pero siempre haciendo, digamos, a la hora de tú construir tu discurso artístico, por así decirlo, no monopolizarlo a partir de tu propia, de tu propio sujeto yo, tu propia subjetividad, sino establecer un diálogo con ese colectivo X, pues Auschwitz, que puede ser a lo mejor, claro, digamos, el, los gitanos no los de aquí, sino los, queremos hacer un trabajo de los gitanos de Rumanía, ¿entiendes? Entonces, como tú, a la hora de construir ese discurso, no lo haces de una especulación bibliográfica, sino que lo haces directamente implicando a esos colectivos en la conformación del discurso. Claro, o sea, yo me imagino que en el caso de Winnipeg, ¿qué pasa si de repente tú dices, vamos a celebrar el 75 aniversario de Winnipeg? Y vienen, pues, un colectivo de la Araucaria, ¿no? O sea, de la parte más del sur de Chile, y dice, pues vamos a hablar de Winnipeg como un elemento colonial. Vamos a, este va a ser. Para mí, Winnipeg significa esto. Uh-huh. Bueno, pero es que, claro, es que estamos celebrando que llegaron esta gente tan ilustre. No, a nosotros esto nos supuso otro, ¿no? Entonces, ahí tienes que ir, claro, creando el discurso desde ellos, ¿no? Desde, sí, cómo lo, en el caso de Winnipeg, bueno, en fin, son, ¿no? Yo lo veo más así, como lo pongo sobre la mesa, podemos utilizar el Winnipeg o utilizar el colectivo, o es un ejercicio, o si tenéis algún ejemplo también que queréis traer, cómo podemos pensar en esa historia que uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Cómo lo transito? ¿Cómo? Es que yo quiero contar esto, bueno, pero es que resulta que a lo mejor gente que esto que a ti te pareció maravilloso lo vieron desde otro lado, ¿no? ¿Cómo consensuamos esas miradas, ¿no? Sí. Sí. Ahora, bueno, tenemos el ejemplo aquí de Magallanes, ¿no? También, ¿no? Totalmente. Ejemplo, ¿no? Sí, cada más es como otro barrio. Como otro barrio. Y los coles, las escuelas, ¿no? Otra vez mis hijos llegaron con ese adoctrinamiento, que es como, joder, con esa perspectiva, ¿no? Fue como, bueno, lo voy a respirar y luego lo hablo para que no sea otra vez contar la chapa contra colonial que me trae mi niña del cole, ¿no? Pero se está insistiendo mucho. Y de hecho se han demandado manifestaciones artísticas a propósito, ¿no? Pero como corroborando este discurso hegemónico. Correcto. O ya se dio aquí en Sevilla concretamente una trampa. El proyecto del descubrimiento en la Expo del 92, que fue, ¿no? Y las especies, el conocimiento que nos dejaron, que éramos desconocidos, y unos indicadores muy, muy concretos, como era el agua. Como había indicadores, ¿cómo vamos a montar una isla con 40 grados allí? Un espectáculo de ocio donde esté, claro, todo el mundo. Más, entonces, más había, entonces, ¿a quién se le ocurrió los unos indicadores del agua, ¿no? Y a través de ese indicador, pues se fue transformando una isla en una cosa maravillosa, ¿no? Yo, lo más grande que he visto en mi vida, vamos, y he visto algunas cosas, ¿no? Las que me quedan, ¿no? Pero eso fue para mí un indicador que es una cosa ahí, un espacio muerto, que no lo conocíamos, 400.000 habitantes que tenía Sevilla, y no sabíamos que estaba ahí la cartuja. Es un indicador que, a través de una mascota, fue un indicador que, el arte, ahí había muchos indicadores. Sí, a mí se me viene a propósito un poco de como un indicador podría ser la capacidad de apropiación de la obra, ¿no? Si estamos hablando de trabajos colaborativos, ¿esto es un indicador? ¿Qué herramientas se ponen a disposición para facilitar la apropiación del trabajo? Y que realmente, igual que la gobernanza, ¿no? Sí, pensando que cuando estamos hablando de prácticas colaborativas, esta es una de las cosas que nos interesa mucho, ¿no? Y la indicación que tú le has hecho justamente, o ante la pregunta que tú, esto es colaborativo, ¿no? La respuesta tiene mucho que ver justamente con esa capacidad de la propuesta, no solamente de transformarse, de escucha y de recoger, que sea recogida por otras y transformada por otras, ¿no? ¿Esto cómo se traduciría en un indicador? ¿O qué indicadores serían esos? ¿No? Ante la propuesta que habéis hecho vosotros. Claro, fíjate que ahí un poco se ha marcado tres ejes, ¿no? El de conocer el contexto, generar retórica y aprendizaje compartido, pero hemos puesto ahí en el centro consensuar actuaciones participativas, ¿no? Entonces, claramente eso que está apuntando, ¿no? De alguna manera está dentro de ese eje central que está de alguna manera creando, ¿no? Información sobre, bueno, podría ser un indicador, ¿no? Posibilidades de apropiación y desborde de esa obra, ¿no? Y podríamos estar todo el tiempo mirando ese cajoncito, ¿no? Pues qué me está, o sea, qué estoy viendo que de alguna manera me esté dando información sobre cómo se expresa en positivo, en negativo o en conflicto, ¿no? Pero perfectamente, ¿no? Yo creo que lo podemos eso, encuadrar dentro de esos ejes a través de los cuales estamos abordando la producción artística, ¿no? Como situarla en el contexto, que haya un aprendizaje compartido y luego ese centro de todo el tiempo era como, tenemos que enfatizar como en esa parte, porque verdaderamente lo que estamos de alguna manera tratando de aportar y me encanta, ¿no? Porque tú lo traes como que es colaborativo, ¿cómo se siente? Soy un poquito cuadradito, ¿eh? Me vuelvo rizomático, pero al principio soy muy estructuralista, necesito estructurar las cuestiones para luego romper las fronteras. Y ver asentarme, ¿no? Porque ahí había un debate también en Latinoamérica, en el teatro popular, el teatro del activismo en la zona más desfavorecida es muy fuerte. Yo, de hecho, el primer contacto que tengo es con Interpola, con el encuentro de teatro popular, y hay un debate, en el cual también estoy presente, donde, ¿qué es el teatro popular? Es el teatro que se hace en las comunas, en el sentido de tú montas con la gente de la comuna, por ponerte un ejemplo, la película de Las Flores, es como si dijéramos que la Casa Bernardana, con un título así, pero lo montas con la gente de la comuna y lo mueves por la comuna, o el teatro popular es aquel donde tú recoges las demandas de la comuna y representas una puesta en escena donde se recogen las demandas de la comuna. Ambas son expresiones de lo popular está más cercano justamente a las demandas de ese colectivo, entonces todas esas cosas que... Entonces, esta cuestión que estoy viendo acá, pues me hace volver a otros interrogantes del pasado, ¿no? ¿Tú ibas a decir algo antes? No, era esto, que es verdad que parece algo muy obvio, que a lo mejor hay gente que puede decir, bueno, ¿cómo nos estamos preguntando esto si estamos aquí? Pero que es verdad que el jueves también tuvimos un largo debate sobre lo colectivo, sobre lo que era y no era, que entraba ahí o no, ¿no? O sea, que yo entiendo perfectamente, yo creo que... Muchos estamos ahí con esa... Y sobre todo porque, bueno, a lo mejor habrá proyectos que claramente lo sean, pero otros que no sabes si encajan ahí o no. Claro, a mí ayer me resultó muy clarificador cuando Santi decía que cuando no tienes tan claro qué disponibilidad van a tener los colectivos con los que desarrollar el proceso colaborativo, lo importante es reforzar mucho la metodología, para que de alguna manera verdaderamente pueda salir adelante en base a estos principios, ¿no? Entonces, a mí me da mucha seguridad plantearlo desde ahí, ¿no? Porque claro, si ya tenemos como esa... Estoy mirando ya por encima del colectivo, es como, no, mira claro, la metodología claro, que es la que verdaderamente va a provocar que ahí suceda claro, algo, ¿no? Y entonces, eso yo creo que es como clave, un aspecto clave a la hora de pensar qué es lo que aporta los proyectos artísticos colaborativos, bueno, pues una metodología que de alguna manera favorezca que eso esté pensado, sí, ¿no? desde ese lugar, ¿no? Y una pregunta cuando pensando ya a futuro de cara a los proyectos, cuando se presente un proyecto, por ejemplo, si vas a colaborar con un colectivo X, ¿no? De la, para ser colaborativo, ¿no? Como comentábamos, con un espacio, con un barrio, con un colectivo, ¿tiene que haber ya algún tipo de acuerdo de mínimo con ese colectivo a la hora de presentar el proyecto? ¿O también es un proyecto el diálogo en sí con ese espacio o con ese colectivo? No sé si me explico bien. Sí, sí. Si en el proyecto es como, no sé, como lo que te comentaba antes, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar con los niños de la guerra, yo obviamente iba con una especie como de certificado firmado por ellos que lo representaba, ¿no? Entonces, en el sentido de que estaban en continuo diálogo con ellos. A la hora de presentar los proyectos, ¿hay que tener un respaldo del colectivo con el que vas a trabajar, con el espacio en el que vas a trabajar? Yo creo que ahí volvemos al tema de la metodología, pero a lo mejor repito con el colectivo sí, ¿no? Porque como vas a trabajar con un puede, ¿no? Pues no sé, mejor. Claro, estaba un poco así consultando. ¿Cómo lo hacemos? Claro, para no generar espacios de privilegio con respecto a quienes no están asistiendo ahora mismo a las cápsulas, ¿no? Porque como no hemos publicado las bases todavía, tiene mucho ya que ver con las bases, ¿no? Lo que sí que es muy importante, como dijimos en la presentación, la articulación de la propuesta con las comunidades. Uh-huh. Entonces, esa articulación se puede expresar, se puede acompañar de muchas maneras a la hora de presentar el proyecto. No tiene tanto que ver la formalización de esa articulación, sino, por ejemplo, esas metodologías que está comentando Cristina. Claro, falta nombre, apellidos y sello de... Es importante la articulación en un sentido como muy de médula, ¿no? Sí, que se entienda, que sea claro, ¿no? Que la estás leyendo y estás comprendiendo que efectivamente se está articulando entre partes. No hay una instrumentalización de una sobre otra, hay una escucha. Es más importante eso que cualquier otro tipo de formalización. Esto es, hablamos también en la presentación. Bueno, de todas maneras están luego las dos. Es que no sé cómo se llaman exactamente, pero lo del espacio Santa Clara, ¿no? Que ya es con la convocatoria abierta, que son sobre dudas específicas. Va a haber la oficina abierta. Y luego, ante las dudas que estén saliendo aquí, cuando saquemos las bases, pues por ejemplo esta que ha salido aquí la podemos incorporar en las bases si vemos que no acaban de quedar claro dentro de las bases. Yo voy a revisar ahora teniendo lo que tú acabas de comentar, pero yo creo que te queda lo que yo te he dicho, que lo que interesa es la potencia de la articulación, que es creíble. Claro. Es confiable. Sí, bueno, la solidez, ¿no? Que tiene eso, se la dan un poco esas cosas, ¿no? Claro, entonces como la propuesta recoge eso, ¿no? Es capaz de que la propuesta recoja ese diálogo, esa escucha, esas ganas y esa capacidad de construir el diálogo. Claro. ¿Mm? Sí, no, yo era solamente una cuestión técnica porque puse mi proyecto en un fío que voy a trabajar con el colectivo X, pero imaginemos que el proyecto va hacia adelante y a la hora de hablar con el colectivo X es que no están interesados en que hablemos de ellos, ¿no? O si en ese proyecto hay que llevar un compromiso de ese colectivo X que tú dices que es con el que vas a dialogar, con el que vas a construir el discurso del campo. Ayer nos contaba Santi, ¿no? Que se proponía, ¿no? Trabajar con el coro del Patio Maravilla, claro. Y que al final fue con el coro del Teatro del Barrio, pero ni siquiera con ese, porque hubo un coro, claro. O sea, se formó como se constituyó uh-huh. Un nuevo, y al final, bueno, pues la cuestión estaba clara, ¿no? Era como mucho peso a la metodología para poder de alguna manera ver si los tiempos, ¿no? Con territorio doméstico, ¿no? Que también fue como muy interesante, ¿no? Estamos mirando, pero al final yo creo que eso también, o sea, porque como dice Maquilitar, la instrumentalización, voy a conseguir un compromiso para poder presentar un proyecto, pero luego si al final las cosas no encajan, tengo pensado que mi metodología pueda de alguna manera seguir generando el mismo tipo de proceso a pesar de que aquí el conflicto emerge y tengamos que adoptar otras respuestas, ¿no? Entonces creo que, bueno, sin entrar en lo que... No, eso sí. Pero sí, no sé. A mí me da la impresión que en todo proyecto los que nos hemos dedicado a la formación o los que hemos empezado, como la pregunta que hay, va dirigido a un colectivo, cuando estamos dirigiéndonos a un colectivo, nos tienen que dar los indicadores, concretamente. Cuando tenía que ser a lo contrario, la metodología, yo parto que nos la tienen que dar, depende el público objetivo que tengamos, porque como le demos todo, al final nos vamos a reconvertir en proyectos siempre iguales, repetitivos, con otro matiz, se habla que va a haber una asesoría, cosa que nunca la ha habido en proyectos, ¿no? que hemos tenido que ser todo gestores al mismo tiempo, hasta economistas, ¿no? En todo esto. Entonces, si un indicador, si yo voy a trabajar con alcohólicos, pues mal lo llevo, con esta nueva metodología, ¿no? Porque para eso están los servicios sanitarios, digamos. Entonces estamos sustituyendo a las administraciones. Bueno, a lo mejor ahí precisamente entra lo colaborativo, claro, ¿no? Pero en concreto, no sé, bueno, los proyectos tienen que ser abiertos en las metodologías, en los objetivos, porque si no, no, todo esto va a ser igual. No, que no creo, ¿eh? Porque el perfil totalmente es diferente. Pero es la actitud a la pregunta que es que va a tener unas directrices que de este colectivo, del otro colectivo, la cultura es tan, tan rica en tantas facetas, ¿eh?, que podemos sacar tantas cosas y no ser siempre repetitivo en unos indicadores para medir siempre si van a ir gente, la misma gente. Porque hasta ahora, perdón, y ya porque no me enrollo mucho, lo que hemos utilizado son los diferentes colectivos para que sean clientes de ese proyecto y a la inversa. Eso es hasta ahora, en todo proyecto cultural, en todo proyecto. Tú me traes a los puretas, tú me traes a los clásicos, tú me traes tal, tal. Y eso es, a mí eso ya me aburre. Pero es positivo porque tiene también mucho enriquecedor en todo, ¿no? La diversidad tiene que estar abierta a todo. Pero no sé si me explico bien. Esto no va de eso. Claro, claro. Exacto, claro. Exacto. Pero, eso es lo que me... Estamos viendo lo mismo, partimos de todas maneras que esto no va de eso. Exacto. Pero es la pregunta que eso es, ¿no? Porque sí, si no, yo me diseño, me hago el proyecto en función de la pregunta que ha hecho él, ¿no? Yo como estoy cojo voy a hacer un proyecto de teatro alternativo para gente como los que hacen danza, este grupo de aquí de Sevilla, danza móvil, pero bueno, la importancia que tiene, sí, pero en concreto, pero que está, eso es un proyecto que habría que ampliarlo ya a muchos factores, ¿no? Porque que sí, es verdad, lo que hacen, chapó. Pero para ampliarlo también a lo mejor tendrá que entrar otra gente que a partir que recoja, ¿no? Claro. Eso que ya han hecho ellos y haga una propuesta. Pero ahí habrá, sin repetirse, que tener algo. Pero vamos a coger esos indicadores. Ah, bueno, no sé, pero claro, claro, si ya es otra cosa, pues tendrá que tener otra. Eso es otra cosa, creo, ¿no? Sí. Yo por lo menos espero que sea. Sí, y voy a poner un poquito de mi parte también, ¿no? Que los indicadores, que no los exteriorice ahora, porque pero seguro que voy a meter de mi factoría algunos, raro. Van a ser raro. Claro. Para bloquear aquí a la Mac y a la compañía. Por eso quizá plantear la evaluación al final, ¿no? También un poco presentado cuál es la intencionalidad, cuál es el tipo de proyectos artísticos de los que estamos hablando, ¿no? Que no cabría un sistema de indicadores, pues eso, para crear clientela, ¿no? En realidad es otra cuestión, ¿no? Y ha quedado también Lucía comentándolo, ¿no? Somos producidos por los procesos artísticos, nos fagocitan, ¿en qué medida somos materia para...? Bueno, la perspectiva es totalmente distinta y por eso quizá acabar un poco pensando en qué indicadores nos ayudan a expandir espacios, ¿no? Por eso también la pregunta, ¿no? Bueno, yo puse algo como muy esquemático, que no sé si me lo cuento o no, pero bueno, yo, o sea, pensaba que también, o sea, como que dentro de la evaluación habría que tomarse el tiempo de ver el momento en el que estás dentro del proyecto, ¿no? O sea, al inicio, ¿no? Hay como una apuesta en común de las partes de lo que son las expectativas también dentro del marco que estamos trabajando. Luego, pues, no sé, concretamente para lo que yo quiero, yo había pensado en una especie como de blog de las sesiones, ¿no? Algo que no fuera tampoco muy, muy rígido, ni, pero bueno, sí que recogiera un poco, a lo mejor también dejar unos minutitos siempre al final para pues intercambiar, ¿no? O sea, lo que está funcionando, lo que no, no sé, y aportaciones también. Y luego realmente al final también, ¿no? Pues eso, ver lo que ha funcionado y no, y sobre todo generar propuestas para mejorar lo que no ha funcionado, ¿no? Porque evidentemente hay cosas que no van a funcionar, porque eso tiene algo como también muy experimental, ¿no? Estamos probando. Y dejar también eso como testimonio de lo que no nos ha funcionado, por qué no nos ha funcionado y lo que creemos, cómo podríamos reconducir eso que no ha funcionado, aunque a lo mejor luego nosotros mismos no podemos ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, bueno, yo lo he hecho así como muy esquemático porque tengo una cabeza muy de ABC, pero bueno, y muy simple también porque creo que humanamente posible tampoco podemos abordar tanto, ¿no? Somos la gente que somos, tenemos los medios que tenemos y bueno, tampoco hay que venirse muy arriba, ¿no? Lo que hablábamos hace rato, ¿no? Algo real y factible, ¿no? Claro, además a la hora de resolver los aleos, a mí también me como que un tiempo, unos minutos, una sistematización para saber cómo va respecto a unos indicadores muy simples, ¿no? Porque un poco viendo eso, ¿no? Como necesitamos que de alguna manera sea un proceso fácil que pueda mirar en cabeza y luego qué es lo que va bien o mal con respecto a qué. Exacto. Con respecto a que ese es el indicador, ¿no? O sea, ¿cómo va esto con respecto a la pregunta que estoy de alguna manera conectando con esos tres ejes que están de alguna manera definiendo cómo van a desarrollarse los procesos de producción artística colaborativa, ¿no? Entonces, claro, es muy importante dar con unos indicadores que se acerquen a lo que podemos agarrar para que cuando tengamos esa narrativa en el blog o ese momento de estar hablando sobre qué va a girar esta discusión de cómo estamos haciendo, qué era lo que estábamos haciendo. ¿Qué hacemos aquí? Sí, bueno, sí. Bueno, no sé, en nuestro caso, por ejemplo, la participación será importante porque realmente... O sea, claro, volvemos no, un poco entonces, como, claro, el eje, ¿no? De consensuar acciones participativas, que habíamos visto que, bueno, tenía unos contenidos, calendarizar espacios de consulta, de construcción, atender al proceso, claro. Activar, afianzar relaciones, redes, o sea, que nuestros indicadores de alguna manera tendrán que estar contando cómo va eso, ¿no? Claro, y bueno, y algo que ya se ha dicho también, ¿no? O sea, el valor final que recibe cada uno de los que participa en todo esto, ¿no? O sea, que haya o la recompensa continua, ¿no? Que también veíamos sí, como sí. Qué recompensas hay durante estos procesos para que tenga esa sostenibilidad, ¿no? Que claro. Que no ve. Y una pregunta, si tú dentro de un proceso de pronto hay como indicadores que te están saltando como la lucecita y tal, ¿cómo reencausas o...? ¿Cómo lo tejes dentro sí, de...? Bueno, sí. Claro, bueno, imagino que habrá muchas formas, pero... Claro, lo que estamos planteando es una metodología en la que se puedan narrar muchas cosas, dónde poner la mirada. Claro, te van a ir emergiendo indicadores, eso sería fantástico y además creo que ya es como... Bueno, esa, nos estamos yendo ahí como... O sea, aparte de incluir unos indicadores que nos resulten útiles precisamente para ir viendo y para ir reflexionando sobre un proceso artístico colaborativo, en un momento dado que emerjan indicadores es que tenemos la mirada muy abierta. Eso puede ser interesante porque además los podemos utilizar precisamente para ver hacia dónde se desborda el proceso, lo cual es algo que también tiene cabida en un modelo de evaluación etnográfica, donde bueno, pues, te van a emerger muchas cosas, ¿no? Y bueno, sí, eso estaría bien. Sí, vale, pero es por no entrar en pánico, de pronto si se te empieza a entrar en pánico. Sí, pero bueno, vamos a entrar en pánico. Pero los pánicos son los momentos sí. que hay que recoger, ¿no? Hay una, yo qué sé, un vídeo a ti misma, de verdad, ¿no? Con el móvil, que tú puedas luego subir, ¿no? Y de alguna forma oírte elaborando ese proceso. Eso es oro. Para luego darle, ¿no? Pensamiento y... Las cosas son los momentos de transformación, ¿no? de avance o de reconducción, ¿no? Sí. Ima, cuéntanos, por favor. Estamos totalmente intrigados. A lo mejor no ligarlo con lo que ella decía. Yo me iba a lo de qué indicadores, ¿no? ¿Cómo saber que algunos indicadores están funcionando en el proceso? Entonces, yo he empezado en un proceso donde veréis que son una especie de como de hojas y tienen un poco de color rosa, ¿ok? Entonces, se pasa a otro proceso, ¿vale? Un nuevo proceso, un nuevo proyecto, donde se elige, se decide, bueno, pues vamos a continuar con las tipo hojas. pero aquí ya, ya no vamos a elegir el verde es minoría, lo vamos a utilizar como, es como un rastro, va dejando un rastro, el indicador va dejando un rastro. ¿Veis? Aquí un poquito de negro y luego aquí se van, you know, están los círculos rosas, pero ya se van dejando un rastro verde, pero ya va entrando al naranja. Y todo, bueno, por ejemplo, aquí empezó con el negro, aquí decide, ¿funciona el negro? Pues sí, pero no tenemos por qué utilizarlo igual, sino completamente como a nosotras nos encaje o nos fluya en ese proceso. Entonces, por eso sí, ¿no? Así. Pues muy bien, ¿no? Es lo que... Sí. Muy bien. Se ve en otra forma, ¿no? Otro uso limitado. Yo lo mío es como una pregunta como de parvulario, o sea, realmente, ¿no? Porque entiendo que estamos como viviendo un proceso creativo, pero yo me quiero ir a casa, porque ya me estoy como metida en faena, con alguna respuestica. Y me voy como casi con preguntas, ¿no? Porque trataba de hacerla desde el lugar, yo no voy a presentar proyectos, pero desde lo que veníamos hablando antes, nosotras como grupo, ¿no? Cómo aplicar esto, ¿no? Y luego me di cuenta que el ejercicio que quería haber hecho de indicadores, en el fondo no son indicadores, son cosas a evaluar, pero no consigo llegar a la herramienta de evaluación, ¿no? Entonces, no sé si podéis poner un ejemplo, o sea, para las que hablamos en otro idioma, ¿no? No sé, un ejemplo, porque además, ¿no? Si venimos un poco instauradas en la lógica evaluativa estándar convencional, ¿no? Que nos lleva a cuánta gente, cuánta transeso, cuánto, a mí me cuesta decolonizar eso porque no me he puesto en otro lugar. Entonces, si me ayudáis con algún ejemplo inspirador, a lo mejor se me ocurren otros, pero si no, ahora mismo tengo el cerebro seco. No sé si... Porque luego me di cuenta por eso, ¿no? Ese proyecto, ¿no? El que... ¿No? Bueno, yo sí tengo ahí alguna experiencia, ¿no? Que ahí no he puesto el enlace, pero bueno, quizá me sirve un poco para situarme en un proyecto para mí, yo creo que importante a nivel colaborativo, que se llama la Enciclopedia de los Migrantes. Lo podéis mirar googleando la Enciclopedia de los Migrantes, que es un proyecto de intervención artística en el territorio, en el que se contacta con colectivos y organizaciones, tanto de personas migrantes como de defensa de los derechos humanos, para de alguna manera promover la participación de personas migrantes conformando una enciclopedia de saberes propios, saberes situados a través de un relato emocional, a través de una carta íntima. Acompañado esto de un retrato, ¿no? De alguna manera resultado del diálogo entre el artista y la persona migrante, reflejando también la escritura, ¿no?, en lengua materna de la persona migrante, ¿no? En este proceso colaborativo hay un desborde, que es el uso del material para generar espacios de reconocimiento, ¿no? Y bueno, en el caso de nuestra asociación nos apropiamos del proyecto para hacer un evento institucional de reconocimiento de contribución inmaterial, que es como las migraciones en la ciudad de Cádiz en este caso, pues están contribuyendo a la creación de un contexto y una cultura compartida, ¿no? Y entonces creamos pues un evento en el salón de actos, en el salón de plenos del ayuntamiento, toda una escenografía que tuvo un espacio de reconocimiento social bastante potente, de comunicación, y luego creamos una asamblea de personas migrantes como parte intermedia del proceso, ¿no? En la que de alguna manera, si ahí vamos evaluando el impacto y el efecto que esto tiene, por ejemplo, a nivel de indicadores, aunque no hicimos una evaluación estructurada en este sentido, ¿no? Pero sí cómo esto puede generar reconocimiento de las presencias migrantes en el territorio, ¿no? Y esto es un indicador, ¿no? ¿Qué papeles protagonistas? ¿En qué espacio se está dando el reconocimiento? Si es un reconocimiento en espacios que todavía de los que no se han apropiado las comunidades migrantes, como puede ser el espacio de la institución, ¿no? O espacios emocionales, espacios de encuentro entre personas migrantes y no, que de alguna manera están compartiendo otro tipo de narración, otro tipo de historia, y que en este momento pues están obteniendo tanto un reconocimiento como de ida y vuelta, ¿no? Entonces, no sé si sirve un poco para ilustrar el ejemplo de un indicador que podríamos utilizar a la hora de medir en qué medida esto está generando una incidencia en la cuestión racista, en la cuestión de colonizar los espacios institucionales para de alguna manera valorizar una cultura que está presente y que no es visible, ¿no? Pero esto es nuevamente el ámbito de evaluación, no el indicador en sí mismo, ¿no? Porque ¿cómo evalúas la apropiación emocional? O como yo, una de las primeras que había cosas que había puesto era la propia satisfacción y felicidad de la gente participante. Y dices, ¿ahora cómo mide esto? Pues ¿no? De manera cualitativa, sí, claro. Se puede hablar, o sea, no, pero no hace falta ni que sea en una entrevista estructurada. Quiero decir que yo, por ejemplo, cuando he trabajado en la evaluación de aquí del proyecto de Factoría Cultural y de cómo se ha ido trabajando en los territorios, un poco lo que aportaba es la lógica del dedo en el ojo. O sea, hacernos preguntas sobre hasta qué punto hemos ido incomodándonos o generando relatos alternativos, o no, o sea, porque además todos tenemos líneas, ¿no? Objetivos, todas tenemos como una serie de cosas que queremos cumplir, ¿no? Entonces, bueno, simplemente preguntarnos constantemente con el dedito en el ojo, ¿no? Haciendo, molestándonos. O sea, que no sean preguntas generosas, ¿no? No es que vinieron 24 y los 24 había mayoría de mujeres y se reían. No, o sea, no nos sirve, ¿no? Entonces, es siendo realmente con una perspectiva muy crítica, y eso lo puedes recoger. Pues sí, lo puedes recoger con entrevistas, lo puedes recoger con formatos de grupos de discusión, lo puedes recoger con, ¿no? con una manifestación, con un dispositivo que se ve, ¿no? que se pueda poner al alcance de las personas en un momento determinado para que lo expresen. Es que, ¿no? Fotografías incluso, o sea, yo a mí me viene mucho, ¿no? Con eso que como pues hay unas fotografías del evento donde las personas miran, se están mostrando y están como... Y entonces, como estás captando un momento, y luego, por supuesto, pues puedes recurrir a una conversación informal o una entrevista abierta, ¿no? Donde digas, bueno, ¿y esto qué ha pasado, no? O el propio grupo de trabajo, que es como con qué dificultades nos hemos encontrado y cómo se han resuelto, ¿no? De muchas veces de colaboración entre personas migrantes, como, ay, pero espérate, es que yo conozco a tal persona que hace no sé qué. Las contribuciones son múltiples y la narrativa es cualitativa, entonces ahí nos da la posibilidad de explicar cosas que no se pueden cuantificar, es como el número de sonrisas, ¿no? Claro. O sea, que más que indicadores, o sea, que me parece que el término indicador, yo estoy ya me he lanzado, ¿eh? O sea, no sé por qué me han pegado de escribir, pero que el indicador creo que es un término que está como muy connotado en lo cuantitativo, por lo menos desde fuera, que yo además soy lo peor en términos de evaluación, ¿no? Y me resuena más lo que estáis comentando como indicios, ¿no? O, no sé, no, pero pueden ser, yo qué sé, pueden ser banderas, banderita roja, banderita verde, banderita, ¿sabes? O sea, no hace falta que sean ni cuantificables, ni que sean totalmente, ni que sean uniformes. Si apuntan en la misma dirección, de ahí el esfuerzo de intentar recoger documentación de distintos, ¿no? Entonces, a lo mejor un indicador de éxito pues puede ser, yo qué sé, la apropiación del espacio público, volviendo un poquito a lo que hablábamos ayer. Y a lo mejor hay muchos indicadores que van formando, ¿no? O sea, muchas formas que van, ¿no? Sí, muchas maneras que apuntaran a ese indicador, ¿no? Entonces, el indicador de toma del espacio público, pues es, yo qué sé, demostraciones, o es... gritos en una esquina, al modo del, ¿no? De subirte en una caja y declamar sobre lo que te parece mal de la gentrificación, o a lo mejor son como, no hace falta que sean uniformes, siempre que vayan apuntalando el mismo indicio o el mismo indicador. Entonces, de ahí que sea cualitativo y que sea procesual, o sea, que no podamos del todo fijarlos en este momento, sino que se tienen que ir construyendo a medida que vayamos haciendo camino. Sí, pero a mí se me viene, por ejemplo, pero no sé si esto se me viene un poco, pues mira, con esas dimensiones que Aida nos dio el primer día, ¿no? De con quiénes, cómo, qué impactos y qué retornos, que dialogan con eso, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos además hablando de un tipo de prácticas y no de otras. Esas ya están acotando ciertos tipos de indicadores. Aunque estemos a la escucha de otros que emerjan, hay otros que sabemos que sí van a ir apuntando y además nos sirven a la hora de diseñar, de concebir. A mí se me venía un poco con esto que iniciaba a Ida, que voy casando, ¿no?, con las tres cápsulas, se me venía un poco como cuando vas a una resolución de conflictos, ya cuando se ha dado el conflicto, ¿no?, y dices, ostras, ¿y por qué no hice la resolución de conflictos antes? ¿No? No sé si me explico. Entonces, con la evaluación se me viene un poco eso, ¿no? Que esa foto finish me la llevo al principio. Claro. A la hora de concebir un poquito, ¿no? Entonces, para poder llevarnos esa foto finish al principio un poco, sí que se necesitan ciertos cajones, ¿no? Y de ahí sí que los podemos un poco hablar, ¿no? Que son los que tienen que ver, pues, por ejemplo, pues con ese consenso. Habéis hablado del consenso de activaciones participativas, ¿no? Oye, ¿qué espacios más o menos participativos se están dando? ¿Qué espacios de gobernanza desde el principio se imagina que se van a dar? Esto además atravesar la metodología, porque al final las metodologías se están ligando con esa foto finish, con esos indicadores, para ir armando, ¿no? Que no es una metodología abierta de todo vale, ¿no? Es una metodología que pretende respaldar, acompañar unos elementos que consideramos que son importantes para que estas prácticas se den de esta manera y no de, se den, porque si no, no se van a dar, se van a dar otras, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las que permiten que se den esos espacios de gobernanza? Las comunidades, la escucha, el cuidado con, comentaba un poco, ¿no?, Blanca. Claro, para mí, ¿cuáles son las comunidades? Pues dentro del banco de proyectos serían como dos. Una que es el equipo de trabajo, o tres incluso, el equipo de trabajo un poquito más interno, que es el que sostiene. Luego, el que tiene que ver con los proyectos que se vayan seleccionando o con las personas que vamos construyendo en las distintas cápsulas como ahora, ¿no? Y luego de cara a ICAS y fundación, ¿no? O sea, serían esas comunidades y qué tipo de interlocuciones, cuidados o diálogos, y de ahí ponemos herramientas, algunas sí que son efectivamente unas son más cualitativas y otras son más cuantificables. Tenemos unos mails, nos estamos poniendo a todas en copia, ahora mismo no lo estamos haciendo, fatal, vamos, está jerarquizado, ahora mismo está jerarquizado porque vamos rápido, y pero estamos reclamando, hay una escucha, están reclamando las compañeras, oye, espacios de vamos a detenernos y vamos a construir juntas. Entonces tenemos la mirada, hay unos indicadores, que en este caso es el toque de que no me has puesto en copia, que no me están llegando las comunicaciones, ¿no? O sea, para también un poquito como aterrizarlo, creo que sigue siendo un poco esto, ¿no? Y por ahí también tenía apuntada otras como, vamos, que son las que vosotras sabéis, pero es que se me viene un poco como necesidad para que producción, las ecologías, ¿no? Se está hablando también el tema de, estamos trabajando con respecto con la mirada puesta en la transformación ecosocial, ¿no? Y se ha hablado de crecimiento cultural, de ecología, qué recursos ponemos a disposición, con qué recursos estamos concibiendo el proyecto, cómo los podemos reutilizar, cómo se pueden ir ensamblando. Pues son unos indicadores que nos van a... yo mezclo objetivos e indicadores, pero creo que están un poquito vinculados, ¿no? Claro, o sea, pero fíjate, o sea, si está el objetivo... No, estoy calmando. Es que tiene que estar el objetivo, pero el indicador tiene que venir después, ¿no? En este proceso claro, que hemos... Como que eso para medir cómo yo estoy llegando, ¿no?, a ese objetivo, claro, cómo el objetivo transforma, ¿no?, con esta emergencia de indicadores, a lo mejor muta un poco el objetivo y nos llega a otro. ¿Esto exacto, es posible? Exacto, claro. O sea, el tema es, tenemos los objetivos, generamos los espacios, tenemos que... Esa parte del medio es fundamental. Están los objetivos. Tenemos que calendarizar, pensar, generar esos espacios. ¿Que la cosa se nos va cambiando? Bueno, pues habrá que cambiar el objetivo. Y esos indicadores van a medir ese camino, en ese cambio, ¿no? Lo que pasa es que la naturaleza de este banco de proyectos colaborativos requiere que esos indicadores sean lo suficientemente flexibles para que puedan ir cambiando el camino, pues si no, no estamos colaborando realmente ni estamos haciendo espacios participativos, ¿no? Claro. Entonces, claro, ¿cómo lo hago desde el principio? Una tensión. Claro, hay una tensión, pero tú tienes que tener en cuenta que esos espacios tienen que estar, porque si no, eso se te va a caer. y tienes que estar muy atenta a lo que vaya pasando, ¿no? El tema de los impactos y los retornos que también han hablado, sí, las compañeras, ¿no? Entonces, sí, es como, oye, si estamos hablando que hay unas éticas, hay unas redistribuciones que son importantes para este tipo de prácticas, pues cuáles son las que imaginamos en principio, a cuál llegar, cuáles son los mecanismos que vamos a poner a funcionar para llegar a esos retornos y ese tipo de impactos, ¿no? Y cómo vamos a ir midiendo eso, para ver si efectivamente eso es. Claro, a lo mejor resulta que, bueno, pues en algún momento serán pues espacios donde digamos, oye, lo estamos haciendo bien o mal o regular, ¿no? Y bueno, ya bien, regular y mal son tres elementos, no son cuantificables, no son cualificables, ¿no? Pero es un momento de toma a tierra, ¿no? Y bueno, pues si está regular, ¿en qué...? ¿Cómo reconducimos esto, ¿no? Al final, esto se encarna, perdón, también en una actitud, ¿no? De empatía y de escucha y de continua revisión desde una posición crítica, ¿no? En el sentido, bueno, o sea, que encarna mucho ahí, ¿no? En el sentido también desde la creación, ¿no? Y desde la... Tú has hablado del elemento ético. Totalmente. Y una disposición también a ser transformada, ¿no? O sea, como que al final del encuentro tiene que surgir algo que antes no estaba, ¿no? Por eso lo de continuamente nos estamos de alguna manera tomando recompensas de ese proceso, porque si no, al final lo que estás haciendo es una cosa muy aislada del contexto, ¿no? No, yo sí, creo que los indicadores hasta ahora se han trabajado de una manera muy desigual. Cuando hemos aprendido las desigualdades dentro de los indicadores para evaluar un proyecto, faltan los actores que son los que intervienen en todo el proceso. Entonces, para tener un indicador hay que saber hacer un buen diagnóstico. La creatividad, ¿cómo se va a medir? Entonces, los factores de los recursos humanos en esos... Eso es fundamental. Hasta ahora la formación la hacías tú te encargas de esto. Tú eres muy buena economista, a ver, la logística esta y el otro. Claro, si todo eso luego a la hora que yo vengo aquí y no hay canapé y no estoy contento, pues... Es que son puntitos que son muy, muy comunes a la hora de esos indicadores para hacer una evaluación. Así, es que esto es muy... Es que yo creo que es muy fácil todo esto. Que para mí las evaluaciones son... Para mí, pues, estoy chupado. Pa. Esto era lo más fácil. Ahora, ¿se estaban haciendo bien o queremos hacerla bien? Esa es la pregunta. Porque yo era muy exigente. No. Tú me intervienes el primer día y hasta el último día. Pero a lo mejor yo no me doy cuenta y estoy aquí y tengo calor, tengo frío... Quiero agua, no sé, no el comer. No lo digo por eso. No, porque lo apagué, no, pero lo he pensado ahora. Que digo que son indicadores que si no intervienen todos los recursos humanos en ese tipo de diagnóstico, al final, como que la hacen, que va a salir, estoy seguro. Y que esto es una transformación muy bonita, nueva, un concepto, porque hasta ahora parece que las evaluaciones es, bueno, aquí nos vamos a dirigir en concreto. Hasta ahora parece que ese es el indicador. No, yo me voy a dedicar a esto, a los artistas de risa. Yo voy a poner aquí al Segura, me voy a poner al otro, tal. Y cuando me metes a un acto serio, dices, este no se ríe. Ese es el teatro de la cultura llevado a lo popular. Es muy, muy, muy, muy. Yo me he dado cuenta que es desigualdad ponerme a este personaje aquí. Pues en todo este tipo de proyectos, todos somos actores. Y debemos de intervenir para tener muy bien fijos esos indicadores, porque si no... Claro, porque indicándolo justo a lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, si en realidad cuando estabas tú haciendo el diagnóstico y, ¿no?, y exigiendo eso, la clave es que exigías unos resultados. Claro. Como en el procedimiento tradicional se exigen unos resultados que justifiquen el costo, la inversión, la, ¿no?, los recursos públicos en el caso de que sea una institución pública. Y aquí lo que tenemos que garantizar es el aprendizaje compartido. Claro. Entonces tenemos que generar lecciones que sean traspasables. Claro, que no es un tema menor, o sea, que realmente ¿no? Pero no estamos buscando resultados, sino una capacitación, una compartida, ¿no? Pero además, el aquelarte sea una herramienta, sí, sí, ¿no? Sí, sí, que es como... Absolutamente. Parte de ahí, sí. Claro, ¿no? Y como esto. Es como si ya el otro es un melón, pues el primero. Bueno, además, yo no sé, que también es verdad, al menos en nuestro caso concreto, es obviamente también tenemos otras experiencias que se han dado en otros sitios similares, como un poco como modelo, no a copiar, pero sí un poco como inspiración y a mirar también lo que se ha hecho, cómo lo han hecho, cómo les ha funcionado. Y me imagino que es un poco también lo que esperemos hacer, ¿no? el también dejar como algo que de pronto alguien pueda recoger para... Sí, porque de esto no hay mucho, ¿eh? O sea, realmente es bastante innovador, ¿no? Bastante, diría yo, bastante. La evaluación me refiero a la evaluación es de lo que hay menos, de prácticas. Sí, pero sobre todo también de la iniciativa, ¿no? De la fusión, ¿no? De lo que es la línea del trabajo, de financiación, ¿no? O sea que hay muy poquito hecho en esta línea, ¿no? El reto es interesante también. Claro, porque pienso que si no, no sé, lo que antes ya he estado hablando contigo, si no somos transversales dentro de los proyectos, los indicadores luego también se nos van a quedar muy, muy, muy desiguales, por llamarle algo, o a la inversa, muy agresivos, ¿no? Todo proyecto de lo que sea, de lo que monte, de la cultura popular, porque hay muchos tipos de cultura, se puede llamar, ¿no? Todo, si no es transversal, los indicadores luego los vamos a montar de una manera también muy desigual. Pero si introducimos todo que sea muy transversal, es muy claro, ¿eh? Muy sencillo. Tampoco hay que comerse mucho el coco, porque la gente no